Ciudad sin límite, Madrid, Urban Tensión. Thank you.

I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, où la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Cuando ya se ha pisado el adoquín de las calles principales durante un par de días, se observa que estos londinenses tuvieron que sacrificar la mejor parte de su humanidad para hacerse plenamente con todas las maravillas de la civilización. El tráfago callejero tiene ya algo de repelente, algo contra lo que se revela la naturaleza humana. Estos cientos de miles de todas las clases y niveles sociales que pasan unos junto a otros, ¿no son todos hombres con las mismas cualidades y capacidades? Y con el mismo interés por ser felices, y no intentan todos alcanzar al fin su felicidad por un mismo medio y un mismo camino, y a pesar de esto, pasan corriendo unos junto a otros, como si no tuvieran nada en común, como si no tuvieran nada que hacer, siendo el único acuerdo entre ellos tácito el de que cada uno se mantenga en su respectivo lado derecho de la acera, para que las dos corrientes desatadas de la multitud no se detengan entre sí. Y con todo, nadie se digna a mirar al otro, aunque sea un instante. La brutal indiferencia, el insensible aislamiento de cada uno en torno a sus intereses privados, aparece en toda su hiriente crudeza cuanto más se confina a estos individuos en un espacio escaso. Y aunque sepamos que este aislamiento del individuo, este estúpido egoísmo, es en todas partes principio básico de nuestra sociedad actual, este no aparece tan desvergonzadamente al descubierto, tan consciente de sí como aquí, en el hervidero de la gran ciudad. And battle come down, London calling.

Una pareja conversa en la mesa de al lado. Se mostraban comprometidos el uno con el otro. Y la chica le dice al chaval: tenemos que salir de este lugar. Esta incertidumbre nos está envenenando. No tenemos trabajo ni perspectivas de encontrarlo. Y el subsidio se nos acaba el próximo mes. Quizá encontremos algún lugar con más oportunidades, pero ¿dónde? Compleja contestación la del chaval. ¡Maldita ciudad! In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my daddy in bed and crying. Watch his hand been turning gray. He's been working and slaving his life away. Oh yes, I know. He's been working so hard. Mom's been working too, baby. Every night and day. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my daddy in bed and time. Watch his hand been a turning gray. He's been working and slaving his life away. I know he's been working so hard. Odié la escuela, los uniformes escolares, la disposición regular e indistinta del mobiliario, las mesas todas iguales, las sillas todas iguales, los lugares asignados para los estudiantes, la exigencia de simultaneidad en muchos actos, el silencio general ante la voz del profesor, la dinámica horaria idéntica, la exposición a un núcleo básico de asignaturas comunes y los asquerosos exámenes, la máquina expendedora de aprobados y suspensos, las discusiones en casa por las asignaturas acumuladas en las recuperaciones de septiembre, la competición entre compañeros de clase por las calificaciones. Se me hace extraño asistir a las manifestaciones en defensa de la escuela pública. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año

Hasta aquí ha llegado esta veloz undécima edición de Ciudad Sin Límite. Es el quinto aniversario de Radio Ela. Nos vemos el próximo viernes 17 de mayo en el Eco, en el conciertaco de Perras Salvajes, Obediencia y Hard Drugs Abuse. Gracias Radio Ela por existir. Madrid, Urbe en Tensión.